Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy es martes 14 de abril de 2015. Esta es la emisión Meridiana Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato las redes en nuestros puntos de internet para que pueda conectar con nosotros. Arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad en el Twitter y www.albaciudad.org. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Maduro plantea radicalizar la revolución y mano dura contra los saboteadores económicos. Desplegaron bandera más grande de Venezuela en los próceres. Cultura. Inauguran la muestra fotográfica ante la agresión del imperio Somos Pueblo de Paz. Casa de las Letras Andrés Bello homenajeará vida y obra del poeta peruano César Vallejo. Exposición fotográfica en Bellas Artes muestra lo que el teatro nos dejó. Realizarán encuentro internacional de intelectuales en homenaje a Eduardo Galeano. Regionales. Universidad Experimental de las Artes en Zulia abre sus puertas en septiembre. Internacionales. En Guatemala, artistas venezolanos le cantarán a la patria grande. Cultura al Día. Este lunes, durante la conmemoración de los 13 años del retorno del comandante Hugo Chávez a la presidencia tras el golpe de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que radicalizará la revolución desde lo económico y así derrotar la guerra que sectores de la ultraderecha han querido imponer para acabar con el gobierno bolivariano. Para que no haya más 11, necesitamos la máxima eficiencia del gobierno, la máxima eficacia política, la máxima calidad revolucionaria, atender los problemas del pueblo, escuchar al pueblo, resolver los problemas, elevar la calidad de los métodos de nuestro trabajo. Por ejemplo, hoy me dijeron que en la fase actual de la guerra económica tipo Chile, hay unos productos que ellos pusieron a escasear, ahora nuevo, buscando que se irrite el pueblo. Buscando irritar al pueblo. Yo le dije al vicepresidente ejecutivo, citen a los empresarios que se le entregaron los dólares para la importación de esos dos productos que no se hacen en Venezuela, los citan, los investigan, revísenle las cuentas, vayan a los almacenes y si es necesario vamos a detenerlos y a entregarlos a la fiscalía porque estoy seguro que están detrás del plan de sabotear a nuestro pueblo. ¡Ya basta! En otro contexto, el jefe de Estado manifestó sus palabras de solidaridad al pueblo uruguayo por el fallecimiento del escritor y periodista Eduardo Galeano, ocurrido este lunes. Los hermanos de Uruguay, a nuestros hermanos de toda América del Sur, de toda América Latina, del Caribe, nuestras condolencias, nuestro dolor, nuestra solidaridad más profunda por la pérdida de este gigante del alma latinoamericana, de este gran creador de la narrativa, del ensayo, de este gran formador de espíritu y de conciencia latinoamericanista, nuestro hermano Eduardo Galeano, quien hoy partió a la vida eterna a seguir desde allá dibujando el mundo posible con el que él soñó. Gracias, Galeano, por todo lo que nos diste. Gracias. Muchas gracias. Y desde Venezuela, nuestro aplauso, nuestro amor, nuestra lágrima de compromiso con tus sueños. Maduro destacó que Galeano firmó contra el decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos que calificó a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual y manifestó que ese fue uno de los últimos actos políticos del escritor uruguayo para exigirle al presidente Obama que derogue el decreto. Este lunes, el pueblo venezolano desplegó la bandera más grande de la historia de Venezuela en el Paseo Los Próceres en Caracas. La actividad fue ejecutada en conmemoración al 13 de abril, fecha histórica en la que el pueblo bolivariano rescató a su máximo líder, Hugo Chávez, y lo reivindicó como presidente de la República. Así lo destacó la viceministra de Fomento para la Economía Cultural, Aracelis García. En nuestra respuesta desde la cultura, que es una respuesta altamente simbólica, estamos pues luchando contra la guerra que se le ha querido imponer a los pueblos del mundo y que esta vez toca a nuestra patria, a nuestro gran país, a ese gran país que nos legara el presidente Hugo Chávez, a nuestro comandante invicto, le dedicamos pues este gran símbolo patrio el día de hoy. La bandera alcanzó un total de 1.200 metros de tela, confeccionada por las manos del pueblo en las plazas Bolívar de todo el país. Y como parte de la campaña Obama derroga el decreto ya, organizada por el gobierno nacional en rechazo al decreto injerencista que emitió el gobierno de Estados Unidos. 12:07 minutos del mediodía. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica fue sede este lunes de la exposición fotográfica Ante la agresión del imperio, Somos Pueblo de Paz. En respuesta a las acciones injerencistas del gobierno estadounidense Barack Obama contra la soberanía venezolana. La información la ofreció la fotógrafa Wendy Olivo, quien durante los sucesos de abril de 2002 captó el ataque perpetrado por la policía metropolitana contra el pueblo. De la agresión del imperio, somos un pueblo de paz. Es un pequeño análisis mediático a nivel de primeras páginas de los medios y todo eso, y toda una secuencia pues de golpes de Estado, y queremos demostrar que tenemos constantemente una agenda terrorista, pero ante esa agenda terrorista somos un pueblo de paz, pero un pueblo que viene de la estirpe de Bolívar, con el legado de Chávez y muy firme en la defensa de la patria. La exposición, que se realiza a propósito de conmemorarse un año más de estos acontecimientos, ofrecerá un paseo por los estragos que la injerencia imperialista ha causado en los pueblos. A propósito de la conmemoración del 77 aniversario de la partida física del escritor y poeta peruano César Vallejo, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello rendirá un merecido homenaje a uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Buenos días, les habla Daniel Molina, el director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras. Esta actividad la vamos a realizar en el Salón Rojo, en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, y la organiza la Casa junto con la Embajada del Perú en Venezuela, específicamente con su embajador Mario López Chavarri. Van a estar el poeta William Osuna, el presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el poeta Carlos Brito y el poeta Gabriel Saldivia, y quien les habla, Daniel Molina. Queremos destacar que César Vallejo fue el que escribió Los Heraldos Negros. Vallejo murió en París y él escribió un texto bellísimo que dice así, como una premonición: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Como parte de la actividad en homenaje a César Vallejo, los asistentes también podrán degustar de una gastronomía peruana. La cita es este miércoles 15 de abril a partir de las 2 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes fue instalada en la estación del Metro Bellas Artes la exposición fotográfica denominada Caracas en escena, la ciudad que dejó el teatro. la cual expresa en 27 imágenes captadas por el lente de una cámara fotográfica las sensaciones causadas por el teatro en el ser humano, de un universo de más de 560 fotografías del Festival de Teatro del año pasado. Se eligieron 27 fotografías que formarán parte, junto a una pequeña historia de la misma, de un libro que será publicado a finales de este año. Así lo informó Freddy Iñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, durante la inauguración de la misma. Una exposición que de alguna manera nos pone del otro lado del acontecimiento teatral. No es ver nada más a los actores en escena, no es ver nada más el diseño de arte que hace posible que esa dramaturgia aparezca. Principalmente es ver a los ojos conmovidos por el acontecimiento teatral, por el diálogo teatral, por la acción teatral. Esos ojos que se conmueven no son otra cosa que seres humanos, que personas que habitan la ciudad, que transitan la ciudad. La exposición estará abierta al público en esta estación del Metro de Caracas hasta el 30 de este mes y posteriormente será moviéndose por distintos espacios recuperados en la ciudad capital. 12 minutos del mediodía. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo mes de mayo se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Intelectuales en Caracas. La actividad rendirá homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien falleció este lunes a los 74 años tras librar una batalla contra el cáncer. La información fue dada por el ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, durante una rueda de prensa. El ministro resaltó el pensamiento profundo del escritor uruguayo, quien siempre mostró su apoyo al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a quien en un artículo describió como ese extraño dictador que creó una constitución pensada para un único protagonista, el pueblo. 12-13 minutos. Regionales. A partir del mes de septiembre, el Palacio de las Artes Andrés Eloy Blanco del Zulia será sede provisional de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTES en Maracaibo. El secretario de Cultura del Estado, Giovanni Villalobos, informó que este lunes se dio inicio al registro de los bachilleres interesados en cursar estudios en esta casa. Llegado a un acuerdo de facilitar todas las mañanas de lunes a domingo de 7 de la mañana a 1 de la tarde la sede transitoria, mientras que con el gobernador del estado Zulia vamos a buscar una opción para la sede definitiva y darnos un primer corte de 300 estudiantes en todas las especialidades que bien conoce esta digna universidad, que fue un sueño y un propósito de Chávez que ahora el presidente Nicolás Maduro impulsa, ¿no? En este caso de la música, de la danza, del teatro, de la cinematografía para todo el país, igualmente el tema audiovisual, organización de eventos, en fin, más de 7 especialidades que nosotros vamos a impulsar, de manera que hay una alegría en el sector. Los interesados en pertenecer a la plantilla docente de la UNEARTE en el estado Zulia pueden enviar su currículo al siguiente correo electrónico: desarrollocultural.spc@gmail.com. Internacionales. Este martes 14 de abril, en los espacios del Hotel Intercontinental en Guatemala, las venezolanas Elena Gil y las cantautoras y hermanas Ariana y Manuela, quienes conforman la agrupación Sur Consciente, participará en el evento Venezuela le canta a la patria grande, actividad organizada por la Embajada Venezolana en territorio guatemalteco. Todos los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que tendrá como instrumento principal el cuatro, fusiones entre ritmos caribeños y sonidos afro-venezolanos. En este evento, la agrupación juvenil venezolana Sur Consciente aprovechará su escalada en Guatemala para promocionar su nueva producción discográfica denominada Mujeres. 12-15 minutos del mediodía. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Muy buenas tardes. Tenemos hoy como invitado al director de la puesta en escena 13 Rosas, Elvis Chaviente. Bueno, le damos la bienvenida al noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenido. Bienvenido, señor Elvis Chaviente. Ah, buenas, gracias. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Gracias a toda tu audiencia, tu radio escucha. Gracias por esta invitación. Bueno, el motivo que nos lleva hoy a conversar con usted de manera amistosa, y estamos muy contentos porque ya se está realizando el Festival de Teatro Caracas 2015, y ustedes con su grupo llega la obra 13 Rosas, de la producción de Deus Ex Machina. Así es, Deus Ex Machina es la agrupación que nosotros conformamos, que es mi esposa, un gran amigo, compañero y gran actor y director, productor, que es Gabriel Agüero. Entre los tres conformamos el grupo, y desde hace aproximadamente cuatro años más o menos, nosotros tenemos la conformación del grupo. Hemos montado ya con la quinta obra, 13 Rosas, que se está presentando en la Sala Rajatabla, en el marco del Festival de Teatro de Caracas. Esta es una pieza que me llamó mucho la atención porque fue un caso verídico. Eso sucedió en la España franquista, que fusilaron a 13 mujeres por pensar diferente al régimen. Entonces me llamó mucho la atención retrotraer ese caso acá, y comencé una ardua investigación. Una vez que supe del caso, conseguí un libro de un periodista español, que es Carlos Fonseca, un libro en el que habla de este caso en particular, porque fueron las primeras mujeres que fusiló el régimen franquista. Entonces, por pensar distinto, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo, y es lo que nosotros hablamos en nuestro trabajo, se basa allí, cómo el poder oprime, cómo el poderoso, en ese miedo de mantenerse en el poder, aplasta al que piensa distinto, tiene ideas distintas, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, por eso este montaje, ¿no? Para vernos en ese espejo, y no repetir los errores que se cometieron en un momento específico de la historia de España, además, ¿no? Que es una cosa muy muy muy particular, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces 13 Rosas es un mensaje que podemos utilizarlo en la actualidad, porque se viven momentos álgidos, y bueno, es importante tener en cuenta todos estos mensajes, ¿no? Que nos muestran sobre todo la represión sobre las mujeres. Y hablemos un poco de cómo les fue ayer en el primer día de la puesta en escena. Ayer lunes fue su primer día. Entonces, ¿cómo fue la recepción de los públicos asistentes? ¿Qué se observó? ¿Cuáles fueron los comentarios? Porque hoy también la tenemos en escena, en la Sala Rajatabla, que está ubicado al lado del Teatro Teresa Carreño de la UNEARTE. Así es, se encuentra la Sala Rajatabla, es una salita que está allí entre UNEARTE y el Teresa Carreño, una sala bastante conocida, con una gran historia, una sala que está, como yo siempre digo, curtida de teatro, porque tiene una gran historia, ¿no? Allí grandes obras se montaron, y bueno, estamos allí, a sala llena, fue ayer, sala llena, y yo me tomé el atrevimiento de meter gente también sentada en el piso, porque había mucha gente haciendo cola debido a que se agotaron las entradas desde el primer día que se abrieron la venta de las entradas del festival, se agotaron las entradas de las funciones. Entonces yo dije, bueno, esto lo tiene que ver todo el mundo, porque el teatro es así, el teatro tiene que verlo todo el mundo, y despertar esas dudas, esas inquietudes, y discutirlo, y bueno, hubo muchas inquietudes, me felicitaron mucho, la gente estaba muy muy muy conmovida por el espectáculo, ¿no? Porque tiene muchas imágenes, tiene ver toda esa cantidad de mujeres hermosísimas de diferentes estilos, rostros, ¿no? Era una cosa muy bella verlas allí, la gente se conmovió mucho y estuvo muy contenta. O sea, la gente se sintió muy contenta y a la vez conmovida por todo lo que sucedió ayer. Qué bueno. Bueno, hoy también se va a hacer la presentación, 7 de la noche, 13 Rosas. ¿Cuántas personas participan en esa puesta de escenas? Son exactamente 15 actrices y 2 actores. Son 17 personas que están en escena. Aparte del equipo que lo acompaña, de producción, los luminitos. Por supuesto. Por supuesto, pero como yo siempre digo, los que colocan el alma y el rostro allí en escena son los que tienen ese gran trabajo de llevar a cabo y sacar adelante todo lo que se tiene. El que está detrás del escenario y el que está siempre ahí atrás tiene un gran apoyo, pero los que conforman todo el equipo vendríamos siendo como 20 personas. Muy bien. Entonces, un arduo trabajo que les deja satisfacción a ustedes porque en el día de ayer estuvo a sala llena. Y para hoy promete mucho porque la gente se corre la voz y entonces seguramente que le van a pedir, por favor, queremos estar sentaditos para ver la obra 13 Rosas, que ha dado muchísimo de qué hablar. ¿Algún otro mensaje que nos quiera decir a esta hora en el noticiero Cultura al Día? No, bueno, que vean todas las obras y todos los espectáculos que se están presentando en el festival dentro de este marco del festival, que simplemente no, el teatro, miren, el teatro es político, el teatro nos deja que pensar, nos despierta dudas, inquietudes, y eso es bueno para discutirlo y conversarlo. Yo creo que este festival está para eso y ahí estamos, todos, como dice el eslogan del festival, todos al teatro, ¿no? Todos a escena. Así que, bueno, mi invitación es para que vean todas las piezas que se presentan en el festival. Mire, si nos puedes recrear un poquito cómo es parte de la escenografía, porque la gente que está ahorita en sintonía de acá en radio quiere imaginarse más o menos unos datitos que nos pueda soltar para emocionarlos y vayan tempranito a comprar el boleto, o si ya lo tienen, bueno, que se entusiasmen mucho más. El dispositivo es un dispositivo escénico bastante... yo no diría que complejo, pero sí tiene, yo intenté desde mi concepto de la obra, intenté llevar a cabo una película, ¿no? Hacer como una especie de película, o sea, un film dentro del teatro. ¿Qué hice? Entonces, un artefacto que nos hicimos, ¿no? Que es como un riel, entonces monté ahí a unas actrices donde las torturan, en donde meten la cabeza en una poseta y la torturan y le hacen preguntas, y entonces ese riel aparece y nos aparece la actriz y luego se desaparece y aparece otra, ¿no? Es un dispositivo que genera esa sensación. Entonces, que es desde donde nosotros trabajamos también desde la agrupación, es Deus Ex Machina, es lo que más o menos un término griego que lleva eso, ¿no? Como la maquinaria, como es una maquinaria, ¿no? Eso es lo que tiene en escena. Y una pregunta, amigo Elvis, ¿qué representa esta obra para usted en estos momentos? Mira, esta obra representa lo que nosotros siempre trabajamos en la agrupación, ¿no? El poder cuando se lleva a un extremo, como el que manipula el poder por miedo a perderlo, es capaz de aplastar a quien se le opone o que empieza distinto. En este caso, un compatriota, un vecino, un amigo, porque eso es lo que sucedía en España en esa época. Vecinos que estaban en contra de sus propios vecinos, hermanos contra hermanos, y eso es lo que conlleva hacia la guerra civil. Y una guerra civil, a lo mejor, nosotros estamos acostumbrados a saber que en España hubo una guerra civil, pero no sabemos hasta qué punto llegó eso, hasta dónde llegó, y llegó hasta esas consecuencias. Vecinos que delataban a otros vecinos, los metían preso y los desaparecían. Entonces, es un pequeño espejo, una pequeña ventana que yo estoy abriendo para que nos veamos allí y no cometamos esos errores. Ahora, en este momento, en el mundo se están suscitando cosas. Por ejemplo, jóvenes que están, jóvenes, como en la India, esta pequeña chiquilla que se rebeló a un grupo que estaba que armado y dijo que ella quería estudiar y la obligaban a no, y la acribillaron prácticamente, casi la matan. Y ella dijo, yo seguiré estudiando, esa es la rebeldía de la juventud. Y esta obra que refleja esa juventud y una de más mujeres que eran jóvenes mujeres, que es lo que a mí más me llamó la atención, se rebelaron simplemente, pensaban distinto y nosotros queremos un país distinto, y eso es lo que la llevó a la muerte, ¿no? Por este poderoso que estaba en el régimen. Y eso es lo que creo que nosotros debemos tomar en cuenta. Bien, y del elenco que lo acompaña y que conforma 13 Rosas, ¿en su totalidad son venezolanos o son extranjeros? No, son todas venezolanas. Todas venezolanas. Sí, ¿Y cómo se sienten vez. Cómo se sienten ellos al ver que ayer su sala estaba totalmente llena? Porque eso motiva muchísimo al actor y a la actriz. Sí, por supuesto, ya estaban muy emocionadas, porque nos tardamos un poco en tratar de meter toda la gente que, que, que estaba esperando desde tempranito para poder entrar y no, que no pudo comprar su entrada, ¿no? Hay mucha gente que no pudo comprar su entrada porque se agotaron rápido y esperando allí, entonces, bueno, ella estaba nerviosísima. Bien, bueno, y 13 Rosa, ¿está dirigido a qué público? ¿Desde qué edad se puede observar o disfrutar esta maravillosa obra? Bueno, fíjate tú, ayer había una niñita de una de las productoras del festival, que una niñita como de 8 años, sería 6, 7 años, que quería ver la obra, y siempre y cuando yo le dije, sí, yo hablé con su mamá y le dije, ¿estás consciente que esta obra es un drama? Sí, sí, pero, y la vio. Entonces, no está dirigida a gente, a niños, pero sí de 14 en adelante. Yo creo que 14. Todo el mundo debería ver esta obra desde 14 en adelante. Muy bien. Y luego que pase el festival, ¿dónde se puede ver 13 Rosas? Porque estamos emocionados, porque quizás vamos hoy y no consigamos el boleto. Pero, ¿qué nos ofrece? Bueno, ya estamos conversando en la sala Rajatabla para hacer una temporada, creo que finales de agosto, algo así por el estilo, ya estamos en esas conversaciones para ver, para que la obra siga, y quisiéramos, por supuesto, rodarla por todo el país, a ver qué tanto podemos, ¿no? Conversaciones, no sé, a ver si desde tu programa se puede hacer ese puente, ¿no? Cómo no, claro que sí, es que estamos abiertos y prestos para apoyarlos, y que queremos también que no solo se ruede por toda Venezuela, sino que vaya a nivel internacional. Claro, hay que soñar, vale, en grande y un poco más allá. Y en línea general, ¿cómo ve usted este festival Caracas 2015, en línea general? Bueno, nosotros comenzamos en el festival desde ayer, ¿no? Yo creo que, como todo gran evento, siempre tiene sus pequeños, como, no problemas, digo yo, sino quizás con la magnitud de lo que se lleva, a lo mejor siempre se tienen como pequeños errorcitos, pero son más que todo cosas del momento, ¿no? Pero se solventan rápidamente. Yo creo que el personal que está bien capacitado. Todos, por lo menos ayer, se nos complicó un poco para la entrada del público, y entonces yo me tuve que dar a la tarea también de ayudarlos a ellos, porque estaban un poco atareados. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿no? Esa cosa, que esos problemas que suceden en el momento, que a veces uno con el estrés y la cosa no sabe solventarlo, pero siempre termina a buen término, ¿no? Y yo creo que eso funcionó perfectamente. Muy bien, sí, porque hay que aligerar la tensión del público, porque a veces hay mucha emoción o se estresan porque ven la hora que pasa, y la gente quiere que sea puntual el inicio de su obra. Y también, claro, como muchos compran boletería continua, quieren asistir a otros eventos. Por ejemplo, claro, está en la Diego Ibarra, la Ciudad Teatro, que muchos se desplazan hasta allá, y se ha prestado también la facilidad del transporte, un transporte gratuito que hace ruta a los teatros. Eso también son cosas que se aplauden y que, claro, bueno, en apoyo a todo el público que está eufórico esperando año tras año este maravilloso festival Caracas 2015 de teatro. ¡Viva el teatro! Exacto, como esos transportes que son esenciales. Por ejemplo, hay teatros que no es fácil la llegada, y entonces eso facilita mucho, eso es aplaudible, eso es, pues, por supuesto que es positivo. Claro, mire, y también otra cosa, ¿cómo ha sido esa interacción con las agrupaciones internacionales que vienen o quizás han asistido y han visto su obra el día de ayer? Pues no hemos tenido contacto con ninguna agrupación, porque como comenzamos ayer, no tuvimos esa... ayer desde tempranito, a las 7 de la mañana, comenzó nuestro montaje, todo esto que... Y no pude percatarme si había alguien de otro país viendo nuestra obra. Ahora, ojalá hoy vaya alguien para conversar, porque eso es lo importante, ¿no? De partir ideas, por supuesto que conversar sobre su trabajo, el nuestro, qué le parece el nuestro, y así, eso yo creo que eso es importante. Claro, porque es propicio el momento, porque así se hacen enlaces, se hacen amistades, y quizás allí exista el contacto a nivel internacional para promocionarse, ¿no? Unos con, claro, otros, y apoyarnos. Y Venezuela, bueno, es un país grande y amplio, con maravillosos proyectos que se están ejecutando en lo que es la política cultural. Y bueno, es el momento. Estamos viviendo un momento maravilloso Bueno, con ese legado que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez, el presidente Maduro, apoyando todas estas iniciativas, fundarte también, por supuesto, como jefe y bandera de este festival, se está haciendo un gran despliegue técnico y de personal, talento humano, para todas estas actividades que están pautadas durante 2 semanas. La gente dice, bueno, muchísimo teatro, pero ¿a dónde voy? ¿A qué hacemos? A veces se estresan por la cuestión de la boletería, pero vayan. Si usted le llama la atención y le dice no hay boleto, aunque sea sentadito, tiene la oportunidad de verlo. Bueno, fue grato para nosotros conversar con usted, amigo Elvis Chaveinte, director de la puesta en escena 13 Rosa. Le deseamos muchísimo éxito, por supuesto, está garantizado. El día de ayer fue un buen indicativo. Entonces, en el día de hoy, mucho más éxito. Nuestro abrazo, nuestras felicitaciones para todos ustedes de parte del personal de Alfa Ciudad 96.3 FM. Gracias por la invitación, un abrazo para todas tus radioescuchas y bueno, un abrazo para ti también, gracias por todo. Bueno, a la orden y mil éxitos, Dios le bendiga. 12:31 del mediodía. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy martes 14 de abril de 2015. Les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.com, nuestra red social @culturaaldia@albaciudad, y escríbenos a culturaaldia96 @gmail.com. En el control técnico nos acompañó Iván McGregor. En la redacción y edición y montaje, Sinamay González, Karen Arrencibia y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisdeth Ramos. Gracias por su atención, feliz martes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Llena de noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hay un trovador cubano que yo pienso que fue vital para la manera de escribir de buena fe, la manera de proyectarse incluso. La primera vez que yo y yo salimos de Guantánamo a algún lugar, lo hicimos a Cienfuegos, y coincidió que había un evento de trova allí y estaba Fran Delgado. Para nosotros fue realmente impactante la manera en que Fran reflejaba la cotidianidad, la vida del cubano. Fran no pudo estar con nosotros en el concierto de hoy. Pero hay una canción en especial que a nosotros nos gusta muchísimo. Es una canción que el tiempo, que todo lo corroe, la ha ido de cierta manera encumbrando en la memoria. Y hoy que acabamos de celebrar casi apenas menos de un mes, la conferencia, la tercera conferencia de la nación y la emigración, nos da muchísimo placer que los cubanos podamos reunirnos en Cuba, donde quiera que estén, toda aquella gente que venga con buena voluntad. Olvidar los rencores. Los rencores olvidables. Y seguir avanzando. Esta canción se llama La Otra Orilla. Y dice así. Yo siempre escuché hablar de la otra orilla. Oye, voy otra vez, que esta no me la sé muy bien. Vamos allá. Yo siempre escuché hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterio. Allí mis tíos serán en colores, aquí sencillamente en blanco y negro. Blanco y negro. Había que hablar de ellos en doblada, a veces con un toque de misterio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo, a su pueblo. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Gallaría, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Un día tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu gregario. Y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario, comunitario. Y así llegó el fatídico año 80, y mi familia fue disminuyendo. Como años antes pasó en Camacuyoca, el puerto del Mariel lo fue engullendo, engullendo. Lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Gallaría, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. aún continúa el flujo a la otra orilla. En vuelos regulares y balseros, y sé que volverán sin amnistía, porque necesitamos su dinero o su consuelo. Yo no sé si hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte, y aquellos que le gritaron escoria como yo tendremos que tragarnos el nombrete, el nombrete. Y lo digo yo bailando con los bambán, oyendo a Silvio y Pablito haciendo cola pa'l pan, o compartiendo un traguitos. La dignidad y la distancia son más de 90 millas. Yo decidí a cuenta y riesgo quedarme aquí en esta orilla. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, que mezcla tan informal merengue con platanito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, no le digas más escoria que esos son los Marielitos. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y un pueblo consciente acudió a los centros electorales el 14 de abril del año 2013 para ejercer dignamente el voto. Nicolás Maduro obtuvo la victoria con un total de 7.587.579 votos, que representaron el 50,61% de los electores. Nicolás Maduro, como presidente, es el encargado, junto al pueblo, de profundizar los valores políticos de la Revolución Bolivariana. Primera vez que no es candidato el gigante. Dejó a su hijo. Y ahora su hijo va a ser presidente de la República y va a demostrar lo que es capaz de hacer por esta patria, para construir una patria de paz, de prosperidad, de amor, de unión para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Fiesta linda, el sapo que fiesta buena. Agarra, Julián. Ay, Marielena.